¿Qué son las falsas promesas de la psiquiatría? Sería como el coche escoba del estado del bienestar, ¿no? El estado del bienestar, si leéis cualquier libro, cualquier periódico, implícitamente está una idea, y es que en esta sociedad vivimos en una especie de estado de bienestar, que hay las condiciones necesarias para, de alguna forma, vivir bien, ¿no? Que todos, que se nos da desde una educación, una sanidad, unas condiciones democráticas de relación que de alguna forma nos deben permitir bien vivir, ¿no? Que si no hacemos uso de eso es que estamos equivocados, que de alguna forma no aprovechamos todas las posibilidades que la realidad nos da, ¿no? Como la evidencia es la contraria, la evidencia es que el malestar, tanto personal como colectivo, como a una edad infantil o una edad de vejez, nos rodea, de alguna forma hay que colocar un coche escoba, ¿no? Para que recoja todos los malestares que se producen tanto en las vidas individuales a lo largo de las edades del hombre como a lo largo de los procesos colectivos, ¿no? Es decir, la psiquiatría de alguna forma promete, ¿eh?, que si la sanidad, si los médicos no te diagnostican bien un dolor, ahí van a estar los psiquiatras que te van a decir que eso es una enfermedad psicosomática. Que si estás triste, aparentemente sin motivo, ahí están los psiquiatras para decirte que hay unos remedios contra ello. Que si envejeces mal, que si naces, que si no tienes unas buenas relaciones interpersonales, que si el trabajo te va mal, todo eso son objetos psiquiátricos no identificados, se podrían llamar ovnis, ¿no? Si sufres en el trabajo, no es por unas condiciones de explotación, sino porque de alguna forma tienes unas relaciones tóxicas, a lo mejor con un jefe, ¿no?, que te persigue. Si en tus relaciones personales o íntimas no te van bien, no son por las relaciones de poder que se dan en las familias patriarcales habitualmente, sino porque tienes algún problema psiquiátrico, ¿no? De alguna forma, la psiquiatría ofrece soluciones para esos malestares, tanto individuales como para los colectivos, ¿no? Si cada día hay más psicópatas, como comentabais ayer en una conferencia, no es por las condiciones sociales en las que vivimos y nos criamos, sino es porque entre los criminales y los locos hay una especie de parentesco, y cada juicio, si leéis en el periódico cualquier juicio, es siempre un balance de cuánto de loco, cuánto de criminal tiene una persona. Entonces, un poco, el libro va de esas falsas promesas, ¿no? Una sociedad que promete bienestar, que aparentemente podríamos ser todos felices. La pregunta es cómo, si podemos ser tan felices, nuestras vidas son tan desgraciadas o nuestras instituciones no provocan más que sufrimiento individual y colectivo. La sociedad del bienestar, la llamada sociedad del bienestar, delega, ¿no? Como sabe que la mayoría de las instituciones o de las curvas vitales son intocables, delegan la medicina esa función, ¿no? Y la medicina empieza a dejar de ser una serie de prácticas que tratan enfermos para hacer una promesa completamente falsa, que es la promesa de salud. La definición de salud que se hace a final de los años 90 en un congreso mundial de medicina define la salud como el pleno estado de bienestar, ¿no? Una especie de cielo, y naturalmente, como eso es imposible de cumplir, cada vez va mandando más pacientes en los que evidentemente no tienen salud. Dicen, no, usted lo que le falla no es la salud general, sino la salud mental, ¿no? Poco a poco, entonces, una disciplina como la psiquiatría, que cuando yo empecé a trabajar había muy pocos pacientes y eran locos, ¿eh? El problema principal cuando yo empecé a trabajar era el manicomio, y los locos de manicomio se ha transformado en unas salas de espera repletas de gente, la mitad que están perfectamente sanos con criterios de salud, pero que viven su vida como sufrimiento, que tienen unas quejas que, como nadie les escucha en ningún lado, ¿no?, pues acaban allí. Si preguntaseis, la mejor forma de comprobar eso es ir un día a una sala de espera, un observatorio de un centro de salud mental, de cualquier centro de salud mental, y preguntar a la gente por qué está allí, ¿no? Y ahí hay un poco todas esas falsas promesas. Están los locos de toda la vida, que por desgracia los psiquiatras no hemos curado, están los psicóticos, los que tienen delirios, alucinaciones, están los grandes depresivos de toda la vida, pero luego hay una enorme cantidad de gente que a veces está muchísimo mejor que los psiquiatras que estamos al otro lado de la pared, ¿no? Pues unos desde que tienen vicios, ¿no? Juego mucho, la gente de repente o bebo mucho o me drogo mucho, lo que antes venía caracterizado como problemas en el ámbito moral, se traspasan, ¿no? De repente esos vicios, la gente ha dejado de saber comer, ¿no? Muchas gentes que van con trastornos de la alimentación, porque de repente de aquellas comidas en familia, los países desarrollados, ¿no? No hay un solo trastorno alimenticio en los países, en África o en los países con hambre de verdad. Gente que va pues por problemas sexuales, delincuentes que van a buscar certificados para que se disculpen, ¿no? de los problemas penales, problemas del envejecimiento y en general problemas del mal vivir, mal dormir, mal trabajar, ira, de alguna forma. Entonces ese es el panorama que va allí. Yo creo que, en general, con buena intención, yo no creo que la gente, una de las hipótesis que maneja la psiquiatría oficial, es que esos son free riders, que son gorrones o que son polizones, que van allí de alguna forma a ver qué dan, ¿no? Que recorren todas las instituciones sociales a ver qué dan. Yo creo que no, que son gente que de alguna forma se ha creído ese falso mensaje de que la medicina debe resolver esos problemas del vivir, y en lugar de afrontar sus vidas con libertad, ¿no? Y afrontar esos vicios como problemas morales, esos trastornos de relación como problemas de comunicación, se cuentan sus vidas como enfermedades, ¿no? Transforman sus biografías de alguna forma, y esos momentos de libertad que todos tenemos para escoger el bien y el mal, en momentos de servidumbre, ¿no? Y eso es un poquito lo que me parecía útil de tratar con vosotros, ¿no? Esos caminos de servidumbre, si realmente la psiquiatría contribuye o hasta qué punto contribuye a hacernos circular por esos caminos de servidumbre. Es un terreno peligroso, ¿no? Porque la alternativa a la servidumbre es el sufrimiento, ¿no? Es decir, ¿quién de esa sala de espera llena de gente, muchos con falsos problemas, no tiene un intenso nivel de sufrimiento, ¿no? No dormir es uno de los peores tormentos. Simplemente si se alivia ese no dormir, vamos a hablar de los psicofármacos, de ese tipo de cosas, y ahí siempre estamos en ese doble rasero, ¿no? De quien busca falsa ayuda, quien la necesita, quién se hace siervo, quién de alguna forma, sin esa especie de muleta bioquímica, no podría vivir. Y entonces, para ver un poco esa sala de espera, qué es lo de lo que trata la psiquiatría, podemos empezar por el principio. Yo creo que es más útil, de todas formas, hacer varias paradas. En lugar de hacer un coloquio al final, ir parando de vez en cuando para no ser demasiado pesado, Pero empezamos con la primera falsa promesa que quería yo comentar con vosotros, y podemos hacer ahí una parada después. La primera falsa promesa que hace la psiquiatría es liquidar los manicomios, ¿no? Cuando en el corto espacio de un ejercicio profesional, el mío, por ejemplo, cambia radicalmente cuál es el tema central de la psiquiatría. Cuando yo empiezo, el problema central son los locos, el manicomio, el encierro, a los problemas actuales que os acabo de comentar en esa sala de espera, que serían los problemas de la psiquiatrización y la medicalización de la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué eran los manicomios? El manicomio, de alguna forma, era un aparato de orden, ¿no? Era una fábrica literal de orden, ¿no? Desde pequeños decía, si eres malo, si no vas por el camino recto, si no vas a misa, si no te comportas acabaras en la cárcel o en el manicomio, ¿no? El manicomio de alguna forma representaba ese imaginario en el que podías acabar si las cosas te, si no te comportabas. Y de hecho la mayoría de los ingresos que se, la mayoría de los locos en el manicomio de aquí de Oviedo había 1000 personas cuando yo empiezo a trabajar. Cuando preguntabas por encima del diagnóstico psiquiátrico qué era lo que habían hecho, había un desorden, había una ruptura del orden. Habían matado una vaca, que para un campesino matar una vaca en un rato de locura era que estaba con mucha recadera, había conductas de fuga, había también hablar solo, pero el no volver, el quedarte en el manicomio casi siempre era un problema de orden, ¿no? Era un problema de fractura del orden. Y el manicomio estaba estructurado como una institución de orden, que cuando lo empezamos a analizar, yo creo que es uno de los poquitos análisis de la psiquiatría que sirve al pensamiento libertario, ¿no? ¿Cómo eran los manicomios? ¿Eran para curar una institución que literalmente estaba creada para curar a los enfermos mentales? Pues no, era un tipo de institución que llamaban los sociólogos, un gran sociólogo, que inventa el término instituciones totales. Instituciones totales son aquellas que están destinadas a romper la individualidad, del que entra y a dotarle de una nueva identidad que la institución te proporciona, ¿no? Se llaman instituciones totales, por eso decía el dogma, que están destinadas a destruir el alma de los ingresados y a recrearlas. Lo importante de ese análisis del manicomio no era solo el análisis de los locos, ¿no? De qué efecto producían los locos. En los locos producía un efecto terrible, que era que aparte de la enfermedad con la que entraban, adquirían una nueva enfermedad, ¿no? Adquirían una nueva enfermedad que cuando se rompe el manicomio desaparece. Igual que en los zoológicos, comportamiento que tienen los monos no tiene nada que ver con el comportamiento que tienen los monos en la selva, en los manicomios pasaba un poco lo mismo, ¿no? Los locos, aparte de sus locuras con que ingresaban en el manicomio, tenían las locuras que se creaban allí, y lo peor era que los psiquiatras que estudiaban la locura en los manicomios inventaban cuadros clínicos en función de eso que había allí, ¿no? Si los zoólogos que estudiaban a los monos en la Casa de Fieras, por ejemplo, de Madrid, decían que los monos eran muy eróticos porque estaban todo el día masturbándose y era debido a la jaula, ¿no? En el manicomio se decía también, hay una forma de esquizofrenia que se llama catatónica, que son locos que no se mueven, ¿no? No se mueven de al lado de la cama y que si te acercas demasiado a su espacio te atacan, ¿no? De alguna forma era un cuadro falso cuando se rompe con el manicomio. Eso que yo estudié en los libros de psiquiatría es un cuadro que desaparece. Pero aparte de esa falsa ciencia sobre los tratados de la locura, lo importante es que esas instituciones totales no se limitaban al manicomio, sino que, por ejemplo, eran lo que se producía en los cuarteles, ¿no? Los cuarteles, cuando alguien iba a la mili, el proceso era literalmente el mismo, ¿no? De ir con la misma ropa, la mili servía como ese otro aparato de orden, ¿no? Entrabas a la mili con el pelo largo, como quisieses, te lo cortaban al cero, te ponían un uniforme y los rasgos de identidad desaparecían, ¿eh? Ya eras otro, te convertías en un recluta, en un número, y de alguna forma ese análisis de las instituciones totales sirvió para analizar en qué medida toda institución dentro de la sociedad autoritaria tiene rasgos de institución total, ¿no? De institución total en el sentido de que ni se vive la educación en los colegios de los niños reales, lo mismo que no se vivía la locura de los locos en los manicomios, ni en los cuarteles se enseñaba, la guerra, se enseñaba a obedecer, a marcar el paso, a querer únicamente a tus compañeros a través del jefe. Es decir, permitió de alguna forma el análisis del manicomio un instrumento para analizar los elementos de institución total que había en la mayoría de los lugares donde estamos, en los hospitales de medicina general, en los colegios, en las familias, ¿no? Otro de los grandes análisis de aquellos tiempos del manicomio fue el análisis de la familia autoritaria, ¿no? La mayoría de los 1000 locos que había aquí en la Cadellada, en el manicomio de Oviedo, aparte de los delirios que tuviesen, tenían unas familias muy particulares, ¿no? Unas familias muy particulares, no tanto abandónicas, como que tenían una comunicación llena de lo que llamábamos entonces dobles vínculos, de órdenes imposibles de cumplir, de... por ejemplo, de nuevo la familia, se veía cómo ciertas familias eran el extremo de esa fábrica de autoridad también, ¿no? Cómo se descalificaba la identidad de los críos con órdenes tan simples como vete a la cama que estás cansado, ¿no? Si el crío decía no estoy cansado, su padre o su madre autoridad decía sí, vete a la cama que estás cansado, yo sé que estás cansado. Aunque tú creas que no tienes cansancio, yo que soy tu madre o tu padre, sé que estás cansado, ¿no? Se encubre una orden, vete a la cama porque me da la gana o porque en esta casa nos acostamos a las 9, por una especie de falsa intuición, ¿no? Yo sé que estás cansado y tú no sabes si tú mismo estás cansado o no, ¿no? El proceso es muy enloquecedor, ¿no? Ese proceso, ya digo, es un ejemplo trivial, pero que de alguna forma... servía, y yo creo que nos sirve de alguna forma para esos procesos de descalificación de la propia experiencia, la propia experiencia nos sirve, sirve la de las figuras de autoridad, la de las figuras que están por encima de nosotros. La tercera enseñanza que ese análisis de los manicomios nos produjo fue la complicidad de todo el aparato, de todo el aparato social en la exclusión. En los manicomios, en el manicomio de la Cadellada, por seguir con ese ejemplo, había 300 o 400 enfermos que no podían salir porque se les llamaba judiciales. Eran judiciales porque de alguna forma habían cometido un delito y en ese proceso... se les había declarado locos, entonces no tenían una condena, sino que estaban allí hasta que se curasen. Aparentemente era un beneficio porque no ibas a la cárcel, pero en realidad era un perjuicio absoluto, porque por grave que fuese el delito, yo escribí un libro, por ejemplo, sobre Aurora Rodríguez y Hildegard. Aurora Rodríguez mata a su hija Hildegard de un pistoletazo. En la condena a Aurora, es en los años 30 y pico, es una figura mítica del pensamiento libertario. Hildegard Rodríguez escribe bastantes panfletos. Pero el ejemplo que os quería poner es: Aurora la condenan a 21 años de cárcel. En la cárcel dicen que está loca, que en la cárcel no hay quien la aguante, que vaya para el manicomio de Ciempozuelos. Y en el manicomio de Ciempozuelos, en vez de 21 años de cárcel, está desde que comete el homicidio de su hija hasta que se muere muy tarde y cumple cerca de 40 años de manicomio, ¿no? Eso es lo general que pasaba en esa unidad judicial que había en el manicomio de Oviedo. A veces por delitos mucho menores, la única forma de salir de allí era que un psiquiatra dijese que estabas curado. Como eso no era el caso, porque la locura nunca cura y si cura poco dura, los psiquiatras tenían mucho miedo de decir que estaba curado porque si delinquía el juez te podía empurar a ti, ¿no? De alguna forma entonces esas instituciones también cubrían un enlace, se veía muy bien cómo asistentes sociales, jueces, psiquiatras, como todo el mundo de alguna forma estaba de acuerdo en mantener esos sujetos que se llamaban peligrosos, ¿no? La gestión de los sujetos en riesgo o productores de riesgo, a veces estaban por delitos realmente asombrosos, sobre todo mujeres, ¿no? Con conductas desordenadas, conductas deshonestas. En uno de los procesos así más escalofriantes era, llegaban a judiciales desde lo que llamaban el Patronato de Protección a la Mujer. El Patronato de Protección a la Mujer era una institución franquista, claramente franquista, porque le gustaba a doña Carmen Polo de Franco, que era como el extremo de una cosa que se llamaba las juntas de moralidad. Cada provincia del Estado español, yo creo que hasta el final de la época de Franco, se reunían beatas, algunos curas y la policía, y tenían que hacer un informe del estado de moralidad. El estado de moralidad lo que ponía cuántas casas de putas hay en la provincia, si en los cines se metían mano o no las parejas, si cuántos bailes deshonestos había, pero dentro de eso había también mujeres en peligro o peligrosas, que iban a parar a las adoratrices, a unos colegios de monjas, en las que se las tutelaba. A veces eran, ya digo, delitos pequeñísimos, fugas de casa, pasar la noche en una pensión con el novio, deshonestidades en general. Empezaban en el colegio de monjas esas de las adoratrices. Cuando no se reformaban, iban a una unidad que se llamaba la Unidad del Patronato de Protección a la Mujer, de algunos manicomios. Yo vi uno en 100 Pozuelos. Y cuando en ese manicomio no se reformaban, acababan en los servicios, en los pabellones judiciales. De alguna forma eran vidas completamente arruinadas por ese proceso de represión. Que naturalmente lo importante era saber que estaba ahí, ¿no? A cualquier chica, por ejemplo, que tuviese la tentación de fugarse de casa, se decía, mira que vas a acabar con las adoratrices. La mayor parte de los internamientos, y es una acusación también en torno a las familias, no estaba provocada por la policía, como se podría creer, no andaban a la caza de las chicas por ahí, sino que eran peticiones de las familias. Familias que decían, ya no podemos más con este pingo, con este, a ver si ustedes nos la tutelan, y las introducían en ese camino de perdición, ¿no? Ese era el panorama, panorama que un psiquiatra que llegaba a una institución total se encontraba. El resto de la sociedad estaba muy poco psiquiatrizada. De hecho, las consultas privadas o las consultas extrahospitalarias, nosotros teníamos aquí en el psiquiátrico de Oviedo un servicio extrahospitalario. La diferencia de entonces es que nadie, a lo de ahora, es que nadie quería ir al psiquiatra, La mayoría de los que llegaban al psiquiatra, sobre todo los varones, venían diciendo, yo no estoy de psiquiatra, pero me traen porque tal o porque cual. El problema central entonces era el manicomio, la fábrica de orden, se tenía muy poca confianza, con razón, en los tratamientos psiquiátricos. ¿Cuál fue la primera falsa promesa que mi generación de psiquiatras hicimos? Una generación de izquierdas o progres, que hicimos fue decir que rompiendo los muros de los asilos, si echábamos abajo, si rompíamos el manicomio, que de alguna forma la psiquiatrización estaría resuelta. Que de alguna forma, si lo que veíamos en el manicomio no eran enfermos, sino lo que un psiquiatra italiano llamaba el doble de la enfermedad mental, si salían del manicomio, de alguna forma esa enfermedad se disolvía, y así fue en las primeras salidas. Muchos de aquellos pacientes que llevaban 20, 30 años en el manicomio, en el momento que salían, sin apenas medicación, sin apenas nada que hacer, se curaban. La promesa falsa era que esos pacientes se iban a encontrar con una sociedad solidaria, ¿no? Con una sociedad que los iba a recibir bien, una sociedad que de alguna forma les iba a facilitar trabajo y alojamiento. Y eso fue una catástrofe. Quiero decir que realmente la sociedad a la que, cuando se abren del hospital psiquiátrico, ahora no hay esos grandes pabellones para crónicos, pero ¿qué fue de ellos? No encontraron trabajo ninguno. La sociedad, de hecho, les recibió con unos problemas de rechazo brutal. Yo recuerdo, como muchos no tenían familia, había que crear pequeños pisos, pequeñas comunidades de pacientes mentales. Los vecinos los abrazaron, hicieron verdaderas campañas por un proceso que también estaba muy estudiado en los países anglosajones, que llamaban "no en mi patio de atrás", ¿no? Esto de que los enfermos estén en la calle está muy bien, siempre que no me pille a mí cerca, ¿no? Cuando hicimos encuestas de si eso era un prejuicio, era una idea falsa sobre la enfermedad mental, si es que creían que eran peligrosos o algo. No, me da las heladas aguas del cálculo egoístas. Temían que si allí había locos bajase el precio, el precio de la casa. Y eso era, vamos, se extremaba cuando intentabas hacer esos procesos de integración con toxicómanos, ¿no? Gijón fue uno de los ejemplos de insolidaridad absoluta, ¿no? Para dispensar metadona o dispensar algún sucedáneo a los toxicómanos, había que buscar un lugar en ninguna parte, ¿no? Siempre que ponías un centro de atención a toxicómanos, estaba cerca de un colegio, los niños se impresionaban, patatín, había mil y una, y había que buscar literalmente un lugar en ninguna parte, que era un autobús que circulaba por Gijón y en alguna parte se paraba, no se decía dónde, y hubo ejemplos de insolidaridad absoluta de asociaciones de vecinos que en tiempos fueron luchadores por la democracia, ¿no? Uno de los centros que estaba en el Coto fue incendiado con neumáticos y no se supo nunca, pero yo sospecho que intervino muy activamente la asociación de vecinos, que eran enemigos absolutos, ¿no? Entonces, esas primeras falsas promesas, de alguna forma, fueron eso, ¿eh? Los locos, la enfermedad mental sale de los hospitales psiquiátricos, se encuentra con una sociedad muy hostil y de alguna forma los psiquiatras tenemos que recrear de alguna forma espacios de asilo, ¿no? Manicomio era un lugar de internamiento, un lugar de creación de orden, pero era también un hospicio, gente que no sabía vivir o que no podía vivir sin unas redes solidarias, sin unas redes de apoyo, de repente se encontraron con que no había sociedad, había un mercado durísimo, vivían a veces en pensiones que se aprovechaban de ellos, había ese estigma, había todo ese proceso de rechazo. Y cuando intentamos dar cuando la psiquiatría intenta dar esa atención, esa creación de redes con de redes solidarias artificiales, ¿no? Si no encontraban trabajo, habría que crear talleres de alguna forma, espacios a medios caminos, se encuentra con ese otro segundo proceso que quizás sea la parte que yo he escrito más en este libro, que sería la psiquiatrización. Los centros de salud mental, la atención a la enfermedad mental, se ve completamente desbordado por esas masas, ¿no?, que llegan con los pequeños trastornos mentales. Y que como el tiempo nos estira como el chicle, si en esa sala de espera que os había propuesto está llena de personas con distimias, depresiones menores, trastornos de alimentación, problemas judiciales, no hay tiempo, ¿no? Les disputan el tiempo y el espacio a los grandes, a los grandes pacientes mentales. Al tiempo eso también crea un falso prestigio de la psiquiatría, en la medida de que la sociedad sufre un proceso que llaman de psicoformismo, ¿no? Todos los procesos sociales se transforman en algo psicológico, ¿eh? Y describo eso brevemente y podemos pasar a un primer coloquio. ¿Qué se llama psicomorfismo? Pues que todos los procesos sociales adquieren una descripción completamente psiquiatrizada, ¿no? Es decir, por ejemplo, se llama islamofobia, ¿no? Parece que lo que pasa con los moros es una fobia, como si a mí me diese miedo un perro que hay por aquí y no pudiese hablar con él, ¿no? Fobia significa literalmente miedo irracional a algo. El miedo al Islam, desde luego, es cualquier cosa menos una fobia, ¿no? No es ningún proceso psicológico, no es ningún proceso así de desplazamiento de un miedo hacia otro lado. Si eso es un problema que hay que analizar en todos los, ¿no?, en todos los aspectos, en el aspecto sociológico. París, por ejemplo, es la segunda ciudad portuguesa donde más habitantes de Portugal hay y la cuarta de Argelia, ¿no? La diferencia entre las poblaciones argelina, por ejemplo, y portuguesa, si se echa la vista atrás tres generaciones, es radicalmente distinta. Cuando llegan los portus son más pobres que los argelinos. Los argelinos tienen más redes sociales porque había una inmigración, tres generaciones. Más pobres los portugueses, más religiosos los portugueses, más católicos en ese sentido. Llegan descalzos, hace los años 30, 40 y 50, los portugueses que llevaban a París llegaban literalmente descalzos, vivían bajo los túneles. ¿Qué pasa tres generaciones después? Los argelinos siguen con los mismos hábitos que habían tenido dos generaciones anteriores. Los portugueses siguen siendo obreros o pobres, pero en medio una gran parte se han afiliado a partidos de izquierda, de extrema izquierda, han conspirado contra y han formado parte con un valor grande de la resistencia a los gobiernos fascistas de Portugal, de Salazar y compañía. Y la tercera generación es indistinguible del proletariado parisino. ¿Qué pasó con los argelinos? Pues que en la tercera generación siguen exactamente con las mismas culturas. De alguna forma, cegarse a eso, cegarse a hacer propaganda, por ejemplo, antirreligiosa con el Islam, parece que toda la propaganda de la izquierda y de la extrema izquierda en favor del ateísmo debe pararse, porque eso sería una especie de islamofobia, ¿no? No se puede criticar, ¿no?, a cristianismo, a Jehová y eso, pero parece que quien viole eso, parece que de alguna forma, ¿no?, la fobia es al revés, la fobia es no tratar de profundizar en esos aspectos. Llamar fobia a eso se puede extender a todos los análisis políticos que podamos hacer, ¿no? Parece que los problemas de Norteamérica también es que hay un presidente con una estructura de personalidad narcisista, cuando el problema de Estados Unidos son los redneck que le han votado, ¿no?, los nuca roja, los campesinos, los pobres de Estados Unidos que han votado al plutócrata porque veían a los otros como los pijos, ¿no? Los de Obama eran los universitarios pijos de Estados Unidos, ¿no? Pero que de alguna forma el lenguaje psicológico penetra desde esos grandes asuntos políticos a lo que os comentaba al principio. Los problemas laborales empiezan a transformarse en problemas psicológicos, en problemas individuales, ¿no? El trabajo se va a que lo exploten, se va a sufrir, y cualquier niño que estudiase en la escuela antiguamente, que sabía que no iba a estudiar la universidad ni bachiller y que iba a ir a la fábrica, desde la escuela aprendía a resistir la autoridad, ¿no? Hay un libro precioso que se llama Aprendiendo a trabajar, que ve un poco cómo era la educación en los colegios normales de Inglaterra, ¿no? Había los colegas y los pringaos. Los pringaos eran los listos, los que podían aspirar a ir subiendo, y los colegas eran los que sabían que iban de allí a la fábrica y aprendían un poco eso, a ir al váter para librarse de las clases, gamberreaban, eran bastante machistas, pero de alguna forma era un aprendizaje de clase ya. Sabían que iban a pertenecer a una clase de los de abajo, que tenían ya desde la escuela que aprender a resistir, que el jefe iba a ser por definición un explotador, que no era ni bueno, ni malo, ni regular, sino un explotador. El lenguaje del psicomorfismo transforma eso en los procesos, ¿no?, de persecución laboral. De repente, el sufrimiento en el trabajo, que es absolutamente real y absoluto, deja de ser un problema colectivo, ¿no? Deja de ser de alguna forma algo que le pasa a todos y de alguna forma se transforma en una relación personal. Ese explotador que era el jefe, el capataz de antes, se transforma en un perseguidor y los problemas que se tienen con él serían problemas de alguna forma personales. Y se empieza a teorizar, cuando me presentaba y decía un poco necesito sindicato, necesito psiquiatra, esos problemas se psiquiatrizan, ¿no? El que es perseguido por el jefe, en lugar habitualmente de pelear colectivamente contra esas condiciones de trabajo, lo que hace es ir al psiquiatra, buscar la baja, buscar protección en los tribunales mediante informes de los psiquiatras, y habitualmente acaba consiguiéndolo, ¿no? Acaba teniendo ahí una especie de sistema de falsa protección basado en esa insolidaridad, ¿no? Pero lo importante sería eso. La psiquiatría pasa de ser un aparato de orden directo, de orden de encierro, para ser un aparato mucho más laxo, un aparato ideológico mucho más laxo, pero que lo cubre todo, ¿no? Que cubre desde los problemas de dormitorio, a los problemas de la fábrica, a los problemas políticos, a todo. Podemos seguir luego viendo un poco cómo cubre la justicia, cómo cubre los problemas morales. Las dos últimas cosas que os, las tres últimas cosas que tengo que tratar con brocha gorda tendrían que ver con ese psicomorfismo, ¿no? Cómo de alguna forma el lenguaje psicológico no es cosa solo de locos o de enfermos o de gente que tiene sufrimiento, sino que se habría infiltrado en algo tan profundo como la moral, como nuestros conceptos de bueno o malo, ¿no? Y eso es terrorífico, ¿eh? Todos los procesos de psicologización o psiquiatrización, no solo con los psicópatas, no solo en todo proceso se calcula, ¿eh?, quién, cuánto de loco, cuánto de criminal tiene una persona, sino en nuestra vida cotidiana, de alguna forma, vivimos tiempos que los estudiosos, o algunos estudiosos de la moral, que yo simpatizo mucho, llaman tras la virtud, ¿no? Tras la virtud es que, de alguna forma, hasta hace 40, 50 años, hasta la evolución de la psiquiatría y sobre todo la psicología en la moral, todo el mundo sabía definir qué era algo bueno y algo malo en el hombre, ¿no? Entonces, decían, buen hombre, una mala mujer, y prácticamente cómo se liquida eso, ¿no? Cómo desaparece de alguna forma ese criterio. Todos podemos definir que es un buen reloj es el que puede medir bien la hora, ¿no? De alguna forma, un buen hombre antes era alguien que había pasado por los distintos etapas de su vida haciéndolo bien. Había sido un buen chaval, había sido un buen estudiante, había sido un buen trabajador, un buen marido, una buena mujer, una buena abuela o algo. De repente, la psicología, apoyándose un poco en algunos estudiosos de la ética, dicen que bueno o malo en el hombre es un disparate, que no hay forma de definir bueno o malo en el hombre, que ese criterio, que si yo digo es bueno ir a la manifestación de las 7, que estoy haciendo un acto de propaganda, pero que no es no hay nada que pueda definir como bueno ese tipo de conducta, que de alguna forma bueno o malo en el hombre no significa nada, hay cualidades, puedo ser un buen o un mal conferenciante, un buen o un mal escritor, un buen o un mal trabajador, pero bueno en el hombre, bueno colectivamente, bueno, la virtud de la bondad sería, debe liquidarse, y una de las funciones, en alguno de los tratados de psicología más importantes o más usados ahora, que se llama terapia racional emotiva, una de las primeras funciones que se busca es disolver el concepto de bueno o malo en el hombre. Bueno o malo en el hombre debe ser sustituido por el principio del placer. La única guía que tengo para mi conducta sería que el ir a la manifestación, por seguir con ese ejemplo, me produce placer. Y os lo puedo anunciar, lo paso muy bien yendo a esa manifestación. Después de ir a la manifestación me siento mejor, ¿no? De alguna forma, ese criterio de que antes, si recordáis a las barricadas, ¿no?, sería justamente lo contrario. Aunque nos espere el dolor y la muerte, a las barricadas nos llama el deber, ¿no? Frente a eso, el psicomorfismo, el lenguaje psicológico, decía que eso sería un disparate, ¿no? Es decir, el deber, ¿qué deber? Eso es peor que que lo de los judíos que hablábamos antes, por lo menos aquello era claro, ¿no? De alguna forma la psicología sustituye, ¿no?, sustituye radicalmente a la ética, y uno de los focos de esa clientela de las salas de espera psiquiátricas tienen que ver de alguna forma con esa etapa que vivimos de tras la virtud, ¿no? Es decir, consejo, cuando se pide consejo psicológico, lo que se pide es una especie de mezcla, ¿no? ¿Por qué un psicólogo que no comparte mis valores va a poder guiarme si debo dejar a mi mujer, si debo ir o no a la manifestación o algo parecido. Y realmente la psicología se ha convertido en un enorme aparato de racionalización, de justificación de toda la profunda insolidaridad que se produce en la sociedad, afirmando eso, ¿no? Cualquier impulso que lleve hacia el sacrificio es masoquismo, ¿no? Uno de los grandes hallazgos de Freud, que se cumple a rajatabla en cada una de las terapias que se emplean, fundamentalmente en las más aristocráticas, en el psicoanálisis, es de alguna forma, toda relación sana es un proceso de intercambio económico, ¿no? Lo que diferencia, por ejemplo, dicen ellos, un proceso de duelo normal o un proceso de depresión es que si se muere mi madre, tras un periodo de pena, yo sea capaz de alguna forma de sacar el afecto que tenía mi madre, depositarlo en mí mismo y luego depositarlo en otra persona, ¿no? Eso sería un duelo normal. Si de alguna forma no soy capaz de hacer eso, que se parece extraordinariamente a la conducta racional económica, es que soy un depresivo, que soy un neurótico, ¿no? De alguna forma, ese proceso ha aplanado radicalmente por su influencia, por su tremenda popularidad, todos los libros de autoayuda, por ejemplo, esos libros de apariencia feminista, ¿no? Cuando digo no me siento mal, cuando no sé qué, de alguna forma son aparatos de propaganda en ese sentido, ¿no? En ese sentido de la técnica del egoísmo. Cuando, por ejemplo, pensaba ir a sacar unas notas de hace ya tantísimos años, cuando yo hice psicoanálisis, inevitablemente lo hice con un argentino en Barcelona, y cuando le contaba que iba a ir a una manifestación o que trabajaba en lo público y no cobraba, me decía, ¿a quién mataste vos? ¿Qué culpa estás pagando? ¿No? De alguna forma acabó diciéndome que era masoquista, y entre eso y que no tenía dinero bastante para pagarle, se interrumpió mi proceso de terapia. Pero de alguna forma vi clarísimo cómo no era solo un proceso de aclaramiento personal de mis problemas de infancia y demás, sino que era un auténtico proceso moral, de inoculación moral, que la única moralidad que hay es evitar gorrones, evitar que se aprovechen de ti. Por eso él siempre cobraba, pasase si no podía ir a una sesión, me la cobraba igual, porque decía que era mi problema, ¿no? Pero de alguna forma esa lógica económica que os digo que separa la depresión del duelo normal, aunque los que estemos aquí a lo mejor no la compartimos, la sociedad real, los vándalos esos que están en el Molinón y por ahí, van al Molinón porque les produce placer ir al Molinón y punto. Cualquier reflexión moral de que puede ser malo, ¿no? Contribuir a... Eso sí que son delincuentes, preguntaban los políticos, los directivos de los clubes de fútbol. Afortunadamente ya están muchos en la cárcel, pero yo creo que deberían estar todos. Pero esa es una de las cosas que os quería comentar. Cómo de alguna forma ese psicomorfismo, esa introducción de la psicología por diversos caminos, significa que bueno o malo en el hombre se ha transformado en un proceso psicológico y que en la toma de decisiones de muchísimas personas los psicólogos han sustituido de alguna forma a los viejos confesores, a mi juicio, con completa desventaja. Para los psicólogos, en la medida de que no desvelan esos valores. Aparentemente, cuando yo hacía psicoanálisis era una relación libre de valores, nunca hablamos si yo era, entonces yo era comunista, mi psicoanalista debía ser partidario del libre mercado, pero nunca hablamos de eso, los valores estaban implícitos en la cura. Cualquier persona que vaya a un centro de salud mental y consulte cualquier problema personal que tenga, lo consulta con una persona que no sabe qué valores tiene, igual es libertario, pero igual es del Opus Dei, y de alguna forma eso no se va a descubrir, ¿no? De alguna forma lo que parece técnico, lo que parece una relación de psicoterapia, está enormemente influenciado por, una relación llena de valores que sería necesario desvelar, ¿no? Sería desvelar. Hablábamos antes de las clases, el movimiento feminista sí ha descubierto cómo en los procesos de cura real, una de las primeras feministas, Betty Friedman, cuenta eso, que durante un psicoanálisis, después de año y medio, descubrió que su psicoanalista tenía como idea en la cabeza que continuase con un matrimonio educando a los hijos. Ella era lesbiana, pensaba vivir con otra, y que eso no se descubrió hasta el cabo de año y pico, y cómo de alguna forma contribuía radicalmente a la confusión esa valoración. Pero la idea fundamental sería eso. Con muy poco saber, de alguna forma los modelos psicológicos han dado en la línea de gravedad de la ética, de la moral común, ¿no? De lo que antes era el ethos, ese ethos que comentábamos antes. Entonces hay que tener cuidado con las curas, desvelar los valores. No es que no necesitemos psicólogo, no necesitemos psiquiatra, sino que de alguna forma debemos saber qué es consejo técnico, qué es consejo lleno de valores. Y lo último, para que podáis ir a la manifestación, que yo no voy a poder ir, y hay un poco de coloquio, sería lo de los psicofármacos. ¿Son buenos, son malos las pastillas para los nervios? ¿Cuánto de necesidad hay? Pues como todo en el capitalismo, los psicofármacos son a la vez, tienen un valor de uso y un valor de cambio, ¿no? El valor de uso, ¿qué es? Que hay mucha gente que lo necesita, ¿no? ¿Cuánto lo necesita? Pues mucho menos de lo que los mercaderes dicen, ¿no? Mucho menos de lo que la industria farmacéutica y sus agentes, entre los que estamos, por desgracia, los psiquiatras, lo propagamos. ¿Quién lo necesita o qué significa un psicofármaco? Yo, la definición más útil para la gente sería como una especie de prótesis conductual. Una prótesis conductual es como un bastón, como una muleta. ¿Quién necesita muletas? ¿Quién no puede andar solo? ¿Es mejor andar con muleta que quedarte en casa sin salir? Sin duda ninguna. Pues los psicofármacos, los antidepresivos y los ansiolíticos representan muletas, ¿no? Los psicofármacos, de alguna forma, lo que logran de cierta manera es distanciarnos, ¿no? Si alguien oye voces, si alguien cree que le persiguen, si establece relaciones raras, por ejemplo, si ve pasar ese coche y hay un ruido ahí, cree que lo están haciendo por él, que hay un poder por encima de nosotros que nos controla, tomando algún psicofármaco puede lograr ver eso, ver eso más lejos, descentrarse, no verse tan en el centro del mundo y de alguna forma a lo mejor desmontar ese delirio, ¿no? Problema que tiene es como que el que coge una muleta rara vez lo puede dejar, ¿no? Rara vez lo puede dejar. Los antidepresivos sirven un poco como para, los neuroléticos sirven un poco para distanciarnos de nuestras creencias erróneas, de nuestras alucinaciones y demás. Los antidepresivos sirven un poco para salir de situaciones que llaman de indefensión aprendida, muchas veces nos sentimos derrotados, nos sentimos indefensos, sentimos que no podemos salir de una situación siendo falsa, es decir, cuando hemos fracasado. Hay un experimento que llaman de indefensión, que es eso: se tiene una piscina, unas ratas que cada vez que tratan de subir a flote se les echa abajo. Las ratas en ese experimento se dejan morir cuando todavía tienen bastante fuerza para seguir nadando. Si se les da antidepresivos, siguen intentando subir fuera de la piscina, aguantan más, no sucumben a la indefensión aprendida. De alguna forma, en ese sentido, podrían ser útiles los psicofármacos. Lo que pasa es que, de nuevo, tienden a cronificarse. Una vez que ha salido de la situación, en lugar de desarrollar un cambio en las formas de vida o en las relaciones, se siguen tomando pastillas indefinidamente. Y finalmente, los ansiolíticos, y con eso lo dejo, lo que hacen es un poco calmar el dolor, ¿no? Es exactamente igual que si nos duele la cabeza, sabemos que nos duele la cabeza por haberme estado escuchando a mí durante tanto rato, pero la única forma que se nos pase el dolor de cabeza es tomar pues, una aspirina o algo por el estilo. Los ansiolíticos sirven un poco para lo mismo, ¿no? No podemos dormir, nos irrita todo, nos da miedo la realidad, que es para dar miedo, ¿no? La realidad que hay fuera. Tomamos una pastilla y lo mismo que baja el dolor, baja eso. ¿Cambia algo la situación por eso? No, no cambia nada y la pueden cubrir, y de nuevo es el ejemplo de las muletas, ¿no? Pero básicamente ese sería el espectro de los tratamientos que se dan habitualmente en psiquiatría. Antipsicóticos para ver un poco la realidad descentrada, para no creernos en el centro del mundo, y que todo tiene que ver con nosotros, quitarnos autorreferencias, son los cuadros de los locos, locos de verdad. Los antidepresivos, que tienen ese beneficio inicial, ¿no?, de sacarnos de situaciones de indefensión, y los ansiolíticos, que calman el dolor cotidiano, el dolor que todos tenemos y que todos tomamos, o yo al menos tomo algún ansiolítico. Y ahí me paro.